Solo contemplo mi destello y tu misterio. La ola del mar viene, se acerca. La ola que me quiso derribar, pero jamás lo podrá lograr. Escucha la rumba, mi negra. Baila, rico. El bongo.